Una vez que pude estar con mi amiga telefónica, me sentí realmente acompañada, consolada, sin miedo. Abortar acompañadas implica bajar ansiedades, alejar los miedos y aportar certezas en un proceso que puede vivirse de distintas formas. A mí me salvó la empatía, la mujer amiga. Sentí un dolor muy fuerte. Necesitaba una bruja amiga cerca. La decisión de abortar es personal, pero el aborto es colectivo. Fui directo al baño a ver y ¡plup! ¡Lu! Le grité a la gorda. ¡Vení, amiga, mirá! Entre risas y abrazos y unos ojos ahí medios cristalinos, nos abrazamos fuerte. ¡Ya está, amiga! Me confió la gorda. ¡Anda a descansar, ya está!